Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. Muy bien. Día maravilloso. Maravilloso, con un poquito de calor, un poquito. Sí, sí. Pero digo, en lo personal, estoy plena, muy feliz, bien. Muy contenta. Bien. Todas las noticias que me dan me parecen buenas. Qué bárbaro, mira, está pero motivada. Sí, aparte es un lindo día porque vienen lindos días. Claro. Es, hoy es un día previo. ¿Qué tiene hoy de particular? ¿Y qué es previo? Tiene que mañana es sábado. Oh, entonces. Que pasado es domingo y que el lunes es feriado. Es feriado, pero no para nosotros. No, para nosotros no, para no nosotros, pero, nosotros, pero para la gente sí. Para la gente sí. Para la gente es fantástico. Para la industria del turismo. Del turismo. Es fantástico. Para la industria de la carne también, porque los asados que nos vamos a comer el domingo. Qué barro. Sí, asado con 32 grados de temperatura. Asadito con ensalada. Pero no, vos, ¿qué? ¿Cuándo comes asado en invierno? Yo lo como igual. El problema es hacerlo. Usted se va a lo de su suegra y hace el asado ahí siempre. ¿Y hace asado con 32 grados? A la noche. Pero lo haces a la noche, al lado. Yo lo hago en el río, al lado de la agüita que corre. Es fantástico. ¿Qué va? ¿Usted Cuniverti se va a Santa Fe y va a comer asado? No tengo río yo allá en Santa Fe. En el sur de Santa Fe no. Y mi hermano tiene parrilla. Mi hermano en Junín, que está viviendo en Junín. Mirá, sí. Ajá. Mi mamá también en el fondo tiene parrilla, pero no, ella no lo hace. Usted pero escucha a la Cuni, la Cuniverti, que hoy nos está acompañando. Sí, un placer, en la como siempre, ¿eh? Una alegría. Nos estar encanta acá. Que venga. A mí también me gusta estar acá. Bueno, y tenemos al operador Leandro Rojas hoy, ¿eh? Leandrito, sí. Así que estamos todos completitos con Agustín Camisa en la coordinación hoy. ¿Eh? Un sí, beso, señor. Diego. Está bien, lo hace bien Agustín Camisa, ¿eh? Un poco arremangado, ¿no? No sé. Se arremanga el apellido. Sí. Claro, exactamente. Muy serio este joven, ¿no? Es un joven serio. Tiene como un humor irónico. Sí, ¿viste? Eso sí, maneja muy es bien un la joven ira. Grande. Muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Sí, parece mayor de lo que es. Parece mayor, es un joven viejo. No, te faro. Pero por sus pensamientos. Lo ¿no? queremos a Agustín Camisa. Claro sí, que sí. Lo queremos. Bueno, Cuni, ¿qué le decimos a los oyentes? Bueno, además de que sea viernes y feriado y todo eso, tenemos regalos para ellos, dos libros. En realidad son tres, pero dos en uno. Ahora les explico. A ver. Participan todos los oyentes que nos dejen su nombre, barrio y DNI. El primero de ellos se va a llevar la Constitución en 2020. Jorge, 48 propuestas para una sociedad igualitaria, coordinados por Roberto Gargarela. Es un muy inteligente autor, un muy inteligente ensayista de los temas jurídicos, ¿eh? Un libro importante, ¿eh? con casi 400 páginas. Y después, en conjunto, regalamos de Valeria Edelstein Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera. Estuvo acá, claro, contando los remedios de la abuela. Qué lindo. Y de Juan Nepote, Científicos en el ring, luchas, pleitos y peleas en la ciencia. Como son chiquitos, los regalamos los dos. Sí. ¿Cómo hacen para poder...? Se comunican con nosotros al 4999-8700, oyentes de provincia, 0810-222-0870, en nuestro Facebook, Argentina Tiene Historia, y argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. También nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué nos va a hablar hoy Argentina Tiene Historia? De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha. Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha. Por las alamedas de la vendimia, alumbrando el vino se va febrero. Plena y frutal, inmensidad, sueños de sus labriegos. Santiago, noble provincia, enduendadas en leyenda. Voy a hundirme en tus cercanos en busca de tus creencias. Santiago, vino y garganta de las coplas vidaleras. Un rasguido de guitarra anunciando chacareras. Un violinista endiablado, hasta su mamá o me lleva. Promesa ante rezan, bailan en la fiesta su mamera. El tema del día. En Argentina tiene historia. Fiestas populares de Argentina suman 2.700 por año, 2.700 fiestas y festivales en todo el territorio del país cada año. Se calcula unas 7 fiestas por día en promedio, aunque no sé si todos los días hay fiestas, pero es impresionante ya la cifra. Y Córdoba, solo Córdoba, es la que encabeza, tiene 683 fiestas populares. Y tiene algunas tan divertidas que algunas las va a tocar hoy Santiago. Sí, tan solamente Santiago, yo no tengo ninguna divertida. ¿Cordobesa no tenés? Yo tengo, no solo tengo. La de la gallina hervida. Ah, sos vos el la que gallina hace turuleca. La gallina hervida. Sos quiere, vos el que hace la cordobesa. Tiene la gallina turuleca. Usted tiene la del chancho. La del chancho. Esa no es cordobesa. O sea, mire, no. La del chocolate sí es cordobesa. Yo sí, fui un año. Fiesta cordobesa también sí. Es la fiesta del pastelito, la fiesta del pan casero de Sumaj. La fiesta de, bueno, hay, la fiesta del cabrito. Yo, claro. Yo me había confundido, pensé que la gallina... No, no, tenemos como casos raros. Y en mayo Sumaj, que estaré conociendo, si Dios quiere, el año próximo, porque no conozco. Sumaj, cerca de Carlos Paz. Cerca de Carlos Paz, hacen en la primera semana de febrero la fiesta del flan casero, que no sabía. Me acabo de enterar porque veo que yo cuando voy a conocer un lugar siempre investigo la fiesta y todo ese tipo de cosas. Lleva el dulce casualmente, claro. Lleva el dulce. Fiesta con reina del ladrillo, fiesta con reina del maní. Fiesta del salmón, fiesta del asado y fiesta del perro de campo. Y la fiesta del budín de pan. También. Sí. Bueno, impresionante. Hoy, fiestas populares de Argentina. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina. Argentina tiene historia. En todas las sociedades del mundo y desde época inmemorial, los seres humanos, cuando queremos festejar algo, cualquier cosa, lo que venga, nos reunimos para comer. Claramente. Es más, a veces ni siquiera es necesario que haya algún motivo especial para reunirnos a comer. El morfio. Como dice el gaucho, beber y comer son cosas que hay que hacer. A ver, de vuelta. Beber y comer son cosas que hay que hacer. Qué bueno. Así nos va. Y en nuestro país, por suerte y gracias a todos los santos, bien que lo hacemos. Bien que comemos bien que y bebemos. Recorriendo nuestra geografía podemos observar que hay fiesta para todos los gustos, como recién decía Jorge, que numeró un montón. Sí, montones. Yo diría que todo lo que se puede comer o tomar tiene su fiesta en alguna parte. Sí. Directamente. Sí. Desde la fiesta del salame quintero en Mercedes hasta la del surubí en Goya, la torta de trigo en Junín, la tradicional vendimia, la fiesta nacional de la ensaimada en San Pedro, la fiesta de la baña cauda. ¿De la ensaimada? ¿Dónde es la en de la San ensaimada? En San Pedro de... Sí, claro. Me encantó. Qué rica la ensaimada de allá. La confitura mallorquí, muy sí, rica. Sí, muy sí, buena. Sí. Con sí, crema sí. Y con dulce todo de leche y mixta. Todo el mundo se trae de allá. Sí. Hay una ensaimada. Confitería que es como la sí. Más vieja. Que es la más... Che, que los sanpedrinos nos digan cuál es. Sí, hay una que es una que tiene más fama, la más que otra cosa, más famosa. Cara que otra, pero está bien. Bueno, la fiesta de la baña cauda en Calchín Oeste, sí. En Córdoba, que como rareza les cuento que yo también entré en la página oficial. Ajá. Y ahí está la receta y no lleva cardo. La bañaca no lleva cardo, con lo cual siento que he vivido engañado, claro, hasta el día de toda hoy. Toda tu vida. Toda mi vida. La santafesina sí, no, es la bañaca. Esa no lleva cardo. Tiene otra verdura, otras cosas, pero no. También está la fiesta de la torta del trigo en Junín o la fiesta del salmón, que recién decía él. Claro, sí. Pero ¿en dónde es la fiesta del salmón? En Camarones. El salmón en Camarones. La fiesta del salmón en Camarones. Digo yo, bueno, la fiesta del salmón en Camarones debe ser como estar adentro de una paella, más o menos. Claro, claro. También hay fiestas que no tienen relación directa con la comida, como la fiesta del potrillo, la fiesta del inmigrante no verá, la del ladrillo que recién nombraron. Claro. En Corrientes, San Lorenzo. Pero no, error. Porque en todas estas fiestas, más las fiestas patronales y la de cualquier otro santo, siempre, pero siempre se termina comiendo y bailando como debe ser una fiesta. Y eligiendo la reina. Eligiendo la reina. Es un poco complicado ser la reina de la fiesta del ladrillo. Y la del salame ni le cuento. La reina del salame ni le cuento. La reina del salame, sí, es muy incómodo. Ni le cuento. ¿Usted qué, por qué tiene la coronita y en ser la reina del salame? Soy la más linda de los salames. Tiene una cosa. Bueno, acá en la fiesta que vio el Larjón le buscaron una vuelta. De la fiesta que voy a hablar es la llamada fiesta del chancho asado con pelo. Esta fiesta hace unos años se realizaba en San Andrés de Giles, pero de hace 6 años no se hace. Tal vez se terminaron los chanchos, vaya a saber qué pasó. O los depilaron. El hecho es que hoy se realiza, por un lado en Tandil y en la localidad de Cerrito, en Entre Ríos, cerca de Paraná. En Cerrito, que es la que a mí más me interesó, la fiesta dura todo el día. Hay desfile de carros tradicionales, pintados, muy, muy lindos. Muchos de ellos de antiguos colonos judíos, son carros que se ven únicamente ahí en Entre Ríos. Ajá. Se hace competencia de habilidades gauchescas, como carrera de sortija y otros juegos camperos. ¿Cerrito es la localidad? La localidad, la localidad de Cerrito, cerca de Paraná, a la derecha abajo. Pero el plato fuerte es el chancho y su forma de asarlo. El chancho asado con pelo consiste en poner al chancho entero, un bicho de alrededor de 100 a 140 kilos, con cuero y pelos. Se asa con cuidado alrededor de entre 6 y 7 horas. Cuando el cuero se separa de la carne y el pelo desaparece, se considera que ya está a punto. Se deshace. Yo tenía miedo de comer con pelo. No, se deshace. Algunos le agregan algún mejunje o adobo entre el cuero y la carne. Eso va a con gusto un poquito del asador de romero. Y del asador y del consumidor. El chancho así asado queda muy magro, después de tanto tiempo, de 6, 7 horas. Una forma de comerlo es colocar trozo de carne en medio de un pan como si fuera un choripán. Pero en la fiesta de San Andrés de Giles lo llamaban chanchipanes. Claro, chanchipán. Un chanchipán. Un chanchipán. Tenés el morcipán. Es un pan grandote ahí, ¿no? Para meter claro, el chancho. En el campo, los panes, todos los panes. El bocadito del pan de campo. Qué bárbaro. La fiesta, un par de chanchipanes, un buen vaso de vino y luego a dormir una siesta debajo del árbol. Sí, sí. Eso, y 4 horas de siesta, por lo menos. Más o menos. Después te vas a la fiesta del flan. A la tarde, no, sigue la fiesta todo el día. Siguen los juegos, comienza la música, el baile y luego la elección de la reina, que para evitar el título de reina del chancho asado con pelo, prefieren un mamo de esto paisana. Eligen a la paisana de la fiesta. Ah, muy bien. Eligen a salida paisana. Elegante. Entonces, decime, ¿se tiene que depilar la paisana para...? No sabemos. En general lo hacen sin que se lo pidan, pero no sabemos. Eligen entonces a la paisana de la fiesta y, no menos importante, eligen también al mejor asador de los varios que hay ahí. La fiesta es en los primeros días de noviembre y vale la pena hacerse una escapada a Cerrito para comerse un par de chanchipanes. Otra celebración popular totalmente distinta, cambiamos el ángulo de la información, como diría un periodista, es la fiesta de la telecita, también llamada las telesíadas. Tiene algo griego esto de las orestíadas. Se celebra en Santiago del Estero, dura un día, pero no tiene un día determinado, y en el transcurso de un año se puede repetir varias veces. ¿Cómo es esta cosa? La cosa es que se trata de una fiesta ocasional que se hace, por ejemplo, cuando se han recobrado animales u objetos perdidos o con motivo de una promesa u otros motivos. Por lo tanto, puede celebrarse en cualquier momento en que valga la pena celebrarse. Así de simple. Cuando vale la pena celebrarse, se hace. Félix Colucho cuenta que en Tolejona, provincia de Santiago del Estero, había nacido Telésfora Coria, joven y bella mujer, amante del baile, bondadosa y sencilla, hasta que un día, sin aviso, dejó de frecuentar los ranchos amigos. Ellos la buscaron y la hallaron en el monte, quemada, ardida, dice la tradición. La encontraron ardida. Como había muerto en estado de gracia, sin haber pecado, se supone que esto quiere decir que había fallecido virgen, se comenzó a construir un culto alrededor de su memoria. Y en ese culto se le pedía que intercediera para distintos menesteres. Desde encontrar a un ternero perdido hasta lograr un amor imposible. Telésfora se convirtió en Telecita, que suena mucho mejor, y si cumplía el encargo, el promesante debió organizar una fiesta en su casa con baile incluido. A esos bailes se le denominan las Telecíadas. En la casa donde se hacía la fiesta se colocaba un muñeco de papel o trapo y se ponía sobre una mesa representando a la Telecita. Alrededor de esta imagen se colocaban 4 o 5 velas que se encienden antes del baile. Este comenzaba con el promesante y su pareja. Si era una mujer, la pareja debía ser un hombre, y si era un hombre, una mujer. Y debían bailar 7 chacareras. Y entre una y otra tomarse una caña o un aguardiente. Oh, así nomás. Terminada esta parte del baile... Después giraba sin parar. Terminaba 7 chacareras y un vaso en el medio. Terminada esta parte del baile, se generalizaba el baile entre todos los presentes y la bebida también se generalizaba. En el origen de esta tradición, la música estaba dada por un bombo y un violín. Nada más. Bombo y violín. Luego, el bombo y el violín se le agregaron caja y guitarra. La fiesta duraba hasta la madrugada y en ese momento la imagen de la Telecita era quemada. León Benarós le dedica un poema muy largo que termina así. 7 chacareras bailan a tenor de su deseo y le dedican envites de aguardiente con poleo. Unos le ruegan salud, otros con pedidos 1000, que las ovejas perdidas las restituya al redil. Una vela de colores la enciende la lafinada. La tierra fue su calvario, será el cielo su morada. Allí donde la humildad tiene duradero brillo, queridita, se estará el alma de Telésfora Castillo. No está mal la tradición de la Telecita. Siempre es bueno tener algún motivo para poder bailar y festejar hasta la madrugada. Siempre es bueno eso. Pero eso es otra historia. Castillo, tus ojos no tienen brillo. Perdido tras del monte o buscando el horizonte. Pobre niña con fogón, su cuerpito casi no. En la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y así te verá bailando loca en cada amanecer. Como metida la danza muy adentro de tu ser. País, país y su gente. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. En 1873 se inauguró el entonces llamado Paseo del Lago, actualmente Parque Saavedra. Este paseo se diseñó aprovechando parte de la traza del arroyo Medrano, que estaba circundado por un curso de agua. En esa época se podía pasear en góndola por el arroyo desde el parque hasta la actual Avenida Cabildo. Otra fiesta no comestible, aunque se come ahí, por supuesto, y en Santiago del Estero también, es la fiesta del carbón. Se hace en Brea del Pozo, que es un pueblo chico, creo que del noroeste o noreste de la provincia, y lo organizan residentes santiagueños en Buenos Aires. Mm. Es una manera de ayudar a la provincia, de movilizar turismo, gente que se acerca. Se hace en octubre, porque en esta época ya y en verano es imposible por el calor que es extremo. Y bueno, la fiesta del carbón. La fiesta del carbón. Porque es no, la zona pero cualquier excusa es buena para hacer una salida. Claro. Pero es que es, básicamente es eso, es la alegría de estar vivos, de estar juntos. Siempre hay cosas para festejar. Siempre o sea que hay. Esa es una, no sé ustedes, pero en mi familia... Era tan poca la excusa que faltaba para juntarse y pelar una guitarra y poner un poco de música y juntar tres poquitos de carne en un lugar y ya, ya con llamarle eso a eso. Exactamente, era como esta cosa festiva de celebrar la vida. Vamos a escuchar a los oyentes de Argentina Tiene Historia, a ver qué nos dicen. Hola, gente de Argentina Tiene Historia. Mi nombre es Einar, soy de Olavarría y llamaba para saludar a mi querida ciudad hoy en su 144 aniversario. A la memoria del coronel Álvaro Barros, de don Elio Echeverri, de todos los que hicieron Olavarría, capital del centro de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo, vamos a Argentina. Buenas tardes, Alperín, Varela, Nora. Los felicito por el programa de ayer. La verdad que fue corto. Bueno, muchas felicidades, Norma de Tigre. Bueno, para relacionado con las fiestas que se hacen en el interior de nuestro país, algunas dedicadas al trigo, al maíz, al centeno, en sí, a toda la riqueza. Sí, Darío de San Martín, buenas tardes, muy bueno el programa. Les quería decir que la localidad de Mayuzumac está al lado de Ichocruz, que es otro, fueron otros caciques de los Comechingones. Está en Cuesta Blanca, a 5 minutos de Carlos Paz. Gracias, hasta luego. Hola, mi nombre es Gaby, mi DNI 699, vivo en Villa del Parque y acá se hace la fiesta alemana donde se come de todo y se chupa cerveza a lo loco. Y como soy de Liniers, lindándome con Mataderos, ahí está la feria de Mataderos, que no sé si es una fiesta, pero cada domingo es una fiesta. Besos para todos. Bueno, sí, claro, Sara Binocur es la que dirige la fiesta de Mataderos, ¿eh? Exactamente. Es interesantísima, realmente. Sí, señor. Bueno, gracias. Mayus se dice, ¿vio? Mayus. Creo que significa Río Lindo, y si no me van a corregir. Ajá. Bueno, Rubén Cáceres dice, cualquiera sea la fiesta regional, es una ocasión para un brindis. Claro. Claro. Dice, un abrazo, participo por los libros. Mario Jones, mira vos, dice, estoy completamente en contra de la fiesta de los bienes de consumo. Diana Puente, sin embargo, no, dice, no nos arruinen la fiesta. Claro, dale, claro, dale. Pero leemos todo. Marito. Sí. Dice, el martes no voy a estar porque es el aniversario de mi pueblo por adopción, Luis Beltrán en Río Negro. Cumplimos 100 años. Bueno. Haremos una gran fiesta con torta gigante para todo el pueblo. Felicidades, Beltrán. Y Normita Bulón dice, quiero participar, mi documento es tanto. Córdoba vive de fiesta y por eso nos mandaron para aquí a los amargos impresentables. Roxana Mencelo Tranto dice, la fiesta de la cerveza en Villa General Belgrano es la única Oktoberfest que se hace fuera de Alemania. Mira. Y además dicen que para el que no bebe está la fiesta de la masa vienesa, que esa me encanta. Claro, claro. Qué rico. No, la de los impresentables cordobeses, mi amor, ella hace un listado de nosotros. Yo quiero destacar a uno que tiene razón, absolutamente razón. Dice, quiero destacar los impresentables como Cavallo. Es cierto, hay cada amargado que nos vino terrible a hacer llorar, que salió de Córdoba, que bueno. Es terrible, claro. Pero los amargados del otro lado también. Está bien, ella estaba diciendo. No parece que Córdoba produce amargado. No, ella lo que decía. No, señor. La señora lo que decía claramente es que Córdoba vive de fiesta porque expulsa a los amargados, sus amargados hacia otras provincias. Lo manda acá. Bueno, después muchísima gente que está. Que quiere participar por el libro, está escribiendo por eso, ¿eh? Así que están todos anotados. María Cristina González, Mariano Larretape, el abuelo Héctor. Así que ya los anotamos. Bueno, y hablando de fiestas, una fiestita a la que los invitamos a que nos acompañen el viernes 2 de diciembre para festejar todos los reconocimientos que recibió el programa y sobre todo encontrarnos con nuestros queridos oyentes. Además vamos a contar con la visita de nuestro amigo, el historiador Felipe Piña, para charlar sobre la historia argentina y su nuevo libro, Mujeres tenían que ser. Por favor, déjame agradecerle porque está autobiografiado, me lo dedico. Claro, ay, gracias, sí, yo también, Felipe. Yo también le agradezco a gracias, Felipe. Gracias, Piña, es un honor que me haya mandado el libro, sí, muchas gracias. También le agradezco a la negra Elizabeth Bernassi que me mandó su nuevo libro con una dedicatoria preciosa, preciosa también. Habrá sorteo el 2 de diciembre, entonces si vienen al auditorio va a haber sorteo de libros entre los concurrentes y más sorpresa para los oyentes. Entonces los esperamos el 2 de diciembre a las 4 de la tarde en nuestro Claro, en nuestro horario puntual. ¿Cuándo? Se recomienda llegar unos minutos antes, sí, ya que la capacidad del auditorio es limitada. 160. Pero llénenlo. ¿Y dónde queda pero el auditorio? Pero llénenlo. En Maipú 555, aquí en la radio, es el estudio mayor, es maravilloso. ¿Seguro? Es en el primer piso. Este estudio casi piso. De BBC de Londres. Sí, o sea, en su momento se inspiró en la una BBC. Una acústica impresionante, es muy, muy bonito. Bueno, vamos a las noticias de Radio Nacional y después las efemérides ignorantes por Ana Padovani, que interpreta a Catita y Pepe Arias. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, a lo íntimo Catita, y del cébrile conductor Pepe Arias, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Mire, ¿usted se imagina, Pepe, lo que va a pasar un 25 de noviembre? ¿Pero del año 2033? No, la verdad no tengo ni idea. Ay, pa' mí que ese día se va a inaugurar la primera feria de venta de libro usado. Pero eso ya existe, Catita. Ay, no sea ansiolítico, Pepe, que no se lo explique bien. Escuche, el día de la inauguración van a decir: propiamente hoy vamos a empezar a vender libro usado. Están usados porque los usamos para distintas cosas. A saber, acomodar sillones, entretener a los perros para que tengan algo para morder, revolear a los vecinos sino que hacen ruido y otras cosas más. Como ven, los libros usados sirven para cualquier cosa. Pero, Catita, esa feria es cualquier cosa. Bueno, Pepe, cada uno se gana la vida como puede al final, ¿no? Además, no le leí todavía otro de los carteles. Mire, ¿qué va a decir? Y al que no le guste que los libros estén un poco rotos o que le falten 40 o 50 páginas, que se embrome. Porque acá somos así. Usamos los libros como vienen. Y bueno, diga lo que quiera, Catita. Yo digo lo que quiero, Pepe, y usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos del lunes. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y el lunes regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Te voy a contar de fiestas chiquitas pero muy especiales. Dicen, vuelve un clásico. Y exageran un poco, pero mucha gente la extrañaba, pues es una de las fiestas más curiosas, populares, entre las 2.700 que decíamos que se celebran en todo el país cada año. Vuelve el Festival de la Gallina Hervida, que se realizó durante años en el pueblito de Luyaba, en Córdoba. Luyaba es un pueblo de 2.000 habitantes ubicado a 40 kilómetros de Villa Dolores, entre La Población y La Paz, en el Valle de Traslasierra, en Córdoba. Y en el próximo mes de febrero va a retomar una pequeña tradición de varios años que se interrumpió porque no había guita en 2004. En ese lugar donde no hay conexión de internet y la señal del celular casi no existe, donde el aroma a hierba fluye por todo el paisaje, un vecino armó un festival. Es Pocho Fernández, que hoy tiene 72, y que en 1995 les propuso a 5 amigos organizar en su casa la fiesta de la gallina hervida de Luyaba. Pocho lo cuenta, siempre salía con los muchachos a comer gallinas criollas. Ahí van, ahí están, creo que preparando algunas para hacerlas. Hasta que un día les dije, ¿qué les parece si le ponemos un nombre y armamos un festival? Bueno, la bacanal de gallinas se repitió durante 8 años. Llegaban los primeros días de febrero y los vecinos de Luyaba se juntaban a saborear las 200 gallinas que Pocho y sus 6 ayudantes cocinaban en grandes ollas de hierro. Pagaban 20 pesos por comensal y pasaban el día dedicados a esas lides, un día comiendo gallina hervida, copados porque tanto la comida como la bebida eran muy generosas. La fiesta solo dura un día. Los organizadores armaron los primeros festivales en un clima de amigos, con músicos, cantantes, humoristas famosos y humoristas desconocidos, porque en Córdoba sobran, que llegaban a Luyaba y actuaban gratuitamente con tal de comerse la ración de gallina hervida, solo porque querían pasar un buen rato con un público que los escuchaba bajo los árboles de la quinta del dueño de casa. Pocho describe, era canilla libre de gallina. La gente comía hasta el amanecer, venían de todos lados y llegaron a ser 500 comensales. Y entre los 500 estaba, por ejemplo, José Luis Serrano, que es el actor que creó el personaje de Doña Jovita, quien contó que el ritual se celebra no solo en la casa de Pocho. La gente de la zona se dedica a comer puchero de gallina también en las casas del lugar o bajo las parras cerca de un arroyo. El truco, dice Serrano, es tener el hígado en condiciones, porque si no, podés recordar la fiesta por varios días. ¿Por qué? Si es de gallina hervida. Sí, sí, precisamente. Pero parece gorda. Que le ponen unos cuantos condimentos. Claro. Sí, no, es gorda la gallina. No, sí, pero además con la gallina hervida parece gorda. Para, viste, los que están convalecientes. Todo. No, no, no. Esta ah, no, es, no es el caldito de pollo desgrasado de mi abuela. Esta es con todo, si no, no es para una fiesta. No sabía. Y Serrano no es el único foráneo de Lullaba en dar su testimonio. Miguel Durán, por ejemplo, cordobés, él también, pero no de Lullaba, confesó, nunca vi una celebración como esa, era imperdible. Mirá cómo estaba con la gallina. Bueno, hubieron unos años en que Pocho y sus amigos quedaron sin recursos. Y el Festival Curioso y las gallinas quedaron sin vender. Pero ahora el intendente de Lullaba, Ulises Altamirano, anunció que el festival vuelve el próximo 11 de febrero. Y entonces uno puede preparar el estómago y planear además una estadía en Lullaba o en alguno de sus parajes vecinos, todos así muy de descanso, como travesía, y se puede alojar en casas de hospedaje, en el camping y también en cabañas. En Lullaba hay dos fraccionadoras de yerba mate compuesta y el cultivo y recolección de hierba es el modo de vida de los vecinos de Lullaba. De modo que dicen que vos te podés cruzar a cada momento con los vecinos a caballo con sus cargas aromáticas. Otra característica de este pueblo es que permanentemente escuchás el sonido del agua corriendo por las acequias. El agua y el canto de los pájaros te arman una música singular en Lullaba. Muy bien, el siguiente festival que te voy a contar ya no es gourmet. Es la fiesta del perro del trabajador rural, mejor no ahí no comer, que se celebra también en verano. ¿Está la reina del perro? Ahí está el perro. ¿Tenés algún problema con ¿Pero es la reina del perro? No sé si hay reina. No, reina del perro del trabajador rural es medio complicado. Es complicado. Pero, bueno, esto se celebra en enero en Telsen, que es una comuna rural situada en el noreste de la provincia de Chubut. A ver el perro cómo sonaba, ahí andaba, che. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y acá le contesta la otra. Sí. Grandotes. Anda uno chiquito. Por supuesto que no festejan comiéndose a los perros, ¿eh? Pueden seguir ladrando, porque los perros son un factor crucial en la vida económica de las comunidades del sur por el papel que tienen en el manejo de los rebaños. Les hacen hacer destrezas a los perros, eso sí, no los comen, les hacen... pero claro que se sirven comida, parrillada, de todo. Telsen tiene hoy 1.981 habitantes, pero tuvo hace 65 años 2.700 y creo que eso tenía que ver con una etapa de prosperidad de la actividad viñatera. Tenía viñedos que ya no están, digamos, ¿no? La historia blanca de Telsen se remonta a una fecha, el 12 de diciembre de 1896, cuando fue fundada por Juan Morley. Telsen es una palabra tehuelche, aunque parece más bien europea. Es tehuelche y significa junco, totora o cortadera. La zona tiene un microclima especial porque se encuentra a orillas de un arroyo que lleva su nombre, es decir, Arroyo Telsen. Está rodeado por mesetas escalonadas, las temperaturas dicen que son cálidas, a pesar de que está en el sur en gran parte del año, aunque en el invierno es bastante duro. Entre los atractivos del lugar está la Virgen del Valle, traída por los fieles desde Catamarca para el centenario de Telsen, que fue en 1996, la Casa de Piedra, que fue uno de los primeros asentamientos de población, la vieja estafeta postal y la bola de Morley, que es un cerro que sirvió como punto de orientación del aborigen. Aquel fundador Morley tomaba como orientación ese cerro, viste ahí. Hay cualquier cosa, fíjese en la bola de mi nombre y seguía bien. Bueno, también está el nacimiento del arroyo Telsen, es un establecimiento ganadero de la familia Urra, donde el manantial que fluye desde la tierra, aparte de ser aguas cristalinas, tiene ciertas temperaturas que la preservan durante su curso natural. Otra fuente económica principal de Telsen es la manzana, la horticultura y la elaboración de dulces y textiles. Además, los más o menos cercanos bajos del Gualicho se encuentra el yacimiento Guanaquito, que provee cuarzo, calcedonia, florita, yeso, usados en joyería artesanal, digamos, ¿no? A Telsen se puede llegar por las rutas provinciales número 4, 8 y 65. O sea que tenés un montón de lugares para llegar. Vos elegís entonces hoy perros o gallina. Y en una tarde tan linda no puede faltar la coca hecha. echando frases al viento, vieja, pero no estoy loca. Fiesta popular del pago, si la hubiera disfrutado, tiene sabor dominguero, machadito y guitarreado. Recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. El gran problema será que Perón derroca al otro gobierno y se pone el Ifarre con todo el equipo de militares. Y entonces van directamente, ¿no es cierto?, a la toma del poder, a gobernar y romper las cosas para juntos. Cipriano Reyes, fundador del Partido Laborista. Y resulta que una vez en Mar de Ajó decidieron que había que darse como la recontra gran fiesta. O sea que esta fiesta no solo es muy esperada durante todo el año por los locales, sino que poquito a poco fue adquiriendo la fama para que los lugares cercanos, las ciudades cercanas y las poblaciones cercanas a Mar de Ajó decidieran que también ellos se iban a sumar. ¿A qué fiesta? A la de la Corvina Rubia. Este incluye un certamen de pesca variada desde la costa y en embarcaciones. Esto ya en sí mismo, este es un maravilloso espectáculo. Esto de las embarcaciones, claro, en un concurso de pesca es algo maravilloso. Nació allá por 1968 cuando algunos pescadores agrupados en el Club de Pesca y Náutica de Mar de Ajó organizaron el primer concurso de pesca de corvinas en la zona. Durante los primeros años la fiesta tenía todo solamente este sentido. Un concurso de pesca, una entrega de premios y una cena de gala donde se elegía a la reina de la Corvina Rubia, que sí se llama así, reina de la Corvina Rubia. Se banca, que no necesariamente es rubia la reina. La reina, y no, que no es un pescado. La Corvina, que no es un pescado. Ah, yo sabía que íbamos a llegar. En el año 83 nace la idea de trasladar esta reunión de pescadores a una fiesta más popular, con la participación de todos los habitantes de la zona. Por entonces la comisión directiva entonces comienza a tratar de hacer que esto trascienda hasta que logra que la fiesta de la Corvina Rubia sea reconocida como una fiesta nacional. ¿Por qué? Por la trascendencia turística, por la trascendencia económica de ese tipo de pesca y además porque es linda. Es una fiesta fabulosa. De esta forma queda establecida esta primera fiesta nacional de la costa que se realiza ahora, en este periodo, en la segunda quincena de noviembre. Año tras año el festejo de la Corvina Rubia fue así como llegando a lugares de éxitos importantísimos. Empezó a ser una expresión cultural muy grande y la hacen en el predio del Camping General Lavalle, donde van agrupaciones folclóricas, bandas de música, solistas, solistas locales, regionales, artistas de nivel nacional, que son presentados en el escenario que se llama Julio Boca. Mientras tanto, cientos de corvinas asadas en parrillas especiales se preparan para ofrecérselas gratuitamente a los visitantes. Hay un multitudinario desfile donde van carrozas alegóricas de los distintos establecimientos, donde desfilan las candidatas a las reinas, y hago así con la mano porque estoy saludando arriba de la carroza. Las reinas, sus princesas y sus mises después van a ser las promotoras culturales, turísticas y las embajadoras itinerantes por todo el país hasta la próxima fiesta de la Corvina. De alguna manera, las chicas que se eligen ya no solamente tienen que ser bonitas, sino que tienen que saber vender el producto hacia el resto del país e intercambiar en la industria. ¿Pero con qué te tomás vos la fiesta de la Corvina? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Con qué harías? ¿Con qué acompañaría? ¿Con qué acompañarías? Un vino blanco, por ejemplo. Sí. Vino blanco. Pero también puedes, bueno, un blanco, un rosado. También puede ser. Y un exquisito torrontés. ¿Cómo te viene? Sí, un exquisito. Blanco dulce, sí. ¿Cómo te viene un exquisito torrontés de la Todo provincia lo que es exquisito de Salta? Me viene bien. Sí. El torrontés, que es un vino de óptima calidad que se produce en la ruta del vino de los valles calchaquíes, es para este caso la fiesta de Cafayate. Entonces podemos unir claro, el Cafayate con podemos Mar unir de Ajó. La Corvina con el vinito de Cafayate. Dice, según la opinión de los técnicos, el vino torrontés es lo más extraordinario por el estilo de mezcla a la que se arriba para tener ese aroma. ¿Qué es? Una mezcla de aromas y sabores con un dejo a rosas, cáscaras de naranja, manzanilla y un toquecito de miel. De la uva torrontés se produce un vino entonces con un inconfundible sabor frutado, con una personalidad muy particular, personalidad que es destacada, degustada a granel durante la Fiesta Nacional del Vino Torrontés, que fue declarada de interés por la Municipalidad de Cafayate en la provincia de Salta, por el gobierno de Salta, la Dirección de Cultura y también la de Turismo. O sea que toda Salta de a poquito se fueron haciendo como... La fiesta es un homenaje entonces a ese patrimonio, a la vivencia de las tradiciones y costumbres unida a la riqueza del patrimonio cultural histórico de Salta, que es así una cosa. Ahora, cuando vos terminaste de degustar la Corvina... Ajá. Y le diste fuerte al torrontés, lo único que podés hacer es pedirte un sulky. Para que te pueda trasladar hacia el alojamiento más cercano. Pero el problema es y que... Y no podés manejar vos el sulky. No. El único que no va a estar borracho ahí va a ser el caballo. El caballo. El problema es que la Fiesta Nacional del Sulky queda en Simoca. En la provincia de Tucumán. O sea que vamos como recorriendo. Seguimos. También es en estos días, ¿eh? También es en estos días. Es una atracción turística de relevancia que consiste en la exposición y desfile de carruajes acompañados, por supuesto, de exposiciones artesanales, músicas, baile popular y ¿qué más? ¿Qué más? Comida y bebida. Chupimorfi. Comida y bebida. Dice, entonces, Simoca es la capital nacional del surqui, también la cuna de tradición y folclore y también se llama Feria de Ferias. A Simoca, que es una lengua quechua que se llama lugar de paz y silencio, lo único que no le queda en los días de la feria es paz y silencio. Esta fiesta, dicen los simoqueños, tiene aproximadamente 300 años. O sea, primero es la fiesta artesanal, después le fueron agregando el sujeto y objeto de la rueda, después le agregaron el caballo y ahora es la fiesta del sulqui. Pero es la capital nacional del sulqui. Lugar maravilloso. ¿Usted conoce Simoca? No. No sabe qué bonito es. ¿Cómo es esto de la luna en Simoca? La luna en Simoca. ¿Eh? Sí, es una que es linda la canción. Sí, la canción es... La del Chango Rodríguez. La canción es absolutamente preciosa. Entonces, como dicen ellos, como podrás ver, Simoca te convoca a que vean la arquitectura, a que vean las iglesias y a que vean la estación ferroviaria construida en 1880 con arquitectura muy victoriana, pero que ahí se juntan todos los sulquis para poder recoger a todos los dolidos de tanto festejo. Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela te aseguran Argentina tiene historia. Hola, para el programa Argentina tiene historia, soy Silvina de Carmen de Patagones para contarle que acá, el 7 de marzo, se celebra la fiesta de la soberanía y la tradición en conmemoración a cuando los maragatos pararon las tropas brasileras del Imperio Brasileño. Fue realmente un acto muy heroico. Y está nuestro presidente evaluando de considerar la fiesta nacional. Un abrazo para todos y quiero participar. Bueno, habla Gabriela de Ramos, Mejía, mis tres últimos números, 894, quisiera participar también. Y bueno, recuerden, la fiesta del dulce de leche en Canelas. Se venden, se promocionan exquisitos dulces de leche. Bueno, un beso grande y muy bueno el programa como siempre. Chao. Hola, buenas tardes. Habla Gabriela de Ramos Mejía para el programa de Alperín. Bueno, no sé si lo mencionaron, recién acabo de llegar, pero hay una fiesta en Cañuelas que se llama la Fiesta Nacional del Dulce de Leche. Se comen unos exquisitos dulces de leche de toda la zona. Dulces de leche de cabra, dulces de leche de vaca. Y la verdad que son extraordinarios. Tengo archivados un montón de dulces porque sobrepresentan en la fiesta. Hola, fabuloso el programa. Siempre aprendo algo. Lo que más me gusta es que se trata de cosas de nuestro país. Raquel de Merlo. concurso por los libros. Y hola, sí, buenas tardes, soy María Eugenia de Almagro. Bueno, en mi pueblo todos los años se festeja el aniversario del pueblo, que es la provincia de Córdoba, la Baulalle. Y como hay muchos inmigrantes de todos, que se inauguró en el 1880, así que es una fiesta muy grande porque se juntan todas las colectividades. Muchas gracias, un beso grande. Para el programa Argentina tiene historia, que me encanta, buenísimo, los felicito a los tres, el de ayer magnífico, y comentarles que en Villa Ciudad América, que es en Córdoba, en febrero hacen la fiesta de la empanada. Un beso para todos. Muchos cordobeses, sí, mucho, mucho. Córdoba, o dando información de Córdoba, ¿no? María Cristina González dice, chicos, voy a ir, ¿eh? Va a venir acá a la radio, ¿eh? Me dice, parece no me lo bárbaro. Puedo perder. Ivana Carolina dice, buenas tardes, Radio Nacional es una compañía para mí en este día de calor, viento y muchísimo trabajo. Desde General Roca, un gran abrazo a todos los que hacen Argentina tiene historia. Quiere participar por los libros, bueno, también están anotados todos. Nora hablaba de la fiesta de la corvina rubia en Mar de Ajó. Bueno, está la fiesta de la corvina negra en San Clemente del Tuyú. Exacto. Que se celebra porque una tarde a fines de los años 60, Amelia Lanfranco de Basalo y Pepe, su marido, capturaron en playa de San Clemente del Tuyú una corvina que tenía un tamaño descomunal, con escamas grandes, dicen, como tapitas de cerveza. Y desde entonces se festeja ya la fiesta de la corvina negra. ¡Qué rico es todo! Todo, no, impresionante. Y dice que quien no crea en ese hallazgo, un salón exhibe una fotografía de los Basalo y su trofeo impresionante, esa corvina negra descomunal. Y después tenés la fiesta de la Baña Cauda. Sí, esa la mencioné yo, que en la página no trae. La que no tiene cardo. La que no tiene cardo. Claro. Y la fiesta, a mí me encanta, es uno de los productos que más me encanta, la Fiesta Nacional de la Papa. Fiesta Nacional de la Papa ya tiene como más de 30 ediciones en Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de Alvarado, provincia de Buenos Aires, a 20 kilómetros de Miramar. Yo dice que era por Balcarce. Me equivoco. Claro, concursos y variedades de papas. Dice que hay una cantidad y una variedad de papas que es una cosa que no se puede creer. Están apareciendo ahora porque era una costumbre de los incas. Los incas tenían una variedad de papines y de distintos tipos de papas, de distintos colores, inclusive la cáscara. Sí. De ahí de la. Y estaban prohibidos, los españoles lo habían prohibido en su momento. Y habían exterminado las plantaciones y ahora están volviendo a aparecer. Sí. Ahora están volviendo a aparecer. Bueno, la papa es de allí, allí la encuentran, allí es el hallazgo de la papa en el valle ese del Cusco, ¿no? De ahí viene ese producto que ahora es mundial, ¿no? Está para usted y para mí, Varela, la Fiesta Nacional del Zapallo. Mire, ¿qué le parece? Podemos ir como príncipe del Zapallo. No como reina, pero como ¿y la carroza? Príncipe del Zapallo. Ay, pero ¿dónde es? Qué rico, me encanta el Zapallo. Se hace en la primera quincena de agosto en Ceres, provincia de Santa Fe. Ah, mire. No y sabía. Dice que lo que se vive allí es lo más cercano, dicen, a un desfile de Giordano. No sé, va a ser una fiesta de desfile de zapallo. No sé qué harán. No, pero como el zapallo es dietético, deben ser todas flaquitas las que desfilen. ¿Será así? Debe ser eso. No sé, no sé. Vamos a ver. Que desfilen las gordas también. Sí, que desfilen todo. ¿Eh? Dice, vivimos las siete plagas bíblicas, dice, cuando a veces le ha tocado en Ceres mucho mal tiempo, y entonces con esta fiesta se recuperan, ¿viste? Y salen ahí a celebrar La son lindas, las fiestas son lindas. Aparte, siempre están acompañadas, sobre todo las que en el campo, por actividades campestres, de cuestiones de doma o esquilas. Guerra. Y cuando no las. Y a veces se hacen fiestas simplemente, fiestas camperas. Como hay conjuntos tradicionalistas, hay muchos. Claro. Organizan para juntar fondos, para una campaña, algo, qué sé yo. Y se hacen una festichola y unos asados. Además, ahora que hay una conciencia turística enorme, las fiestas regionales atraen. Atraen. Se ponen en el circuito turístico, por supuesto. Sí, sí. Bueno, que ayude también a preparar cada pueblo para recibir a la gente. Bueno, tenemos los ganadores de los libros. Los ganadores de hoy son Inés de Quilmes, 795. Inés de Quilmes, 795, ganó el ejemplar del libro La Constitución en 2020. y el abuelo Héctor 112. El abuelo Héctor 112 ganó los dos libros. Uno, Los remedios de la abuela, de Valeria Edelstein, y el otro, Científicos en el ring, de Juan Nepote, el abuelo Héctor. Así que lo tienen que pasar a buscar por Maipú 555. En Maipú 555, otra vez se los digo, ¿eh? El 2 de diciembre en el auditorio a las 4 de la tarde, el horario del programa, porque hacemos el programa desde el auditorio ese día. Invitamos a todos los oyentes. Felipe Piña es el invitado que va a charlar con nosotros. Nos vamos entonces y les decimos que el lunes en Argentina tiene historia. El tema es la influencia del Quijote en la Argentina y estará presente el escritor e investigador Federico Jammer. El Quijote en Argentina el lunes en Argentina tiene historia. Ahora las noticias y luego llegan Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Que pasen muy lindo fin de semana. Chao. Chao, chao. Viento, mar y pasiones, los pescadores, tierra del sol y del buen vino. Que siga la fiesta.